Y hoy la actualidad de estas ondas nos lleva hasta la provincia de Huelva. Allí en unos instantes va a comenzar una rueda de prensa, como las que hemos podido celebrar la semana pasada en otras provincias andaluzas. Está al otro lado de los micrófonos Javier Gallego, el jefe de los servicios jurídicos de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, que va a comparecer en esa provincia, pues denunciando, ¿no?, el acoso que vienen sufriendo nuestros vendedores y afiliados. Vamos a escuchar ahora mismo en directo esa rueda de prensa desde nuestras oficinas en la provincia de Huelva. En principio, lo que tenemos que decir es que la Organización Impulsora de Discapacitados es una organización benéfica, es una asociación, una ONG sin ánimo de lucro, que se fundó en una localidad de Cantabria, allá por el año 1989. Este año, concretamente, estamos celebrando el 25 aniversario de su fundación, y a raíz de su fundación en Cantabria se fue expandiendo por toda España hasta la actualidad, que podemos decir que tenemos más de 3.500 personas trabajando y 116 locales u oficinas abiertas. La finalidad principal de esta organización es la integración laboral, social, cultural de todas aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, tanto física como psíquica como sensorial. Es decir, nuestra principal función es, en definitiva, dar trabajo a todas aquellas personas que tienen algún problema de discapacidad. Como he dicho, estamos en más de 117 ciudades, pueblos y en toda España. Y aparte, la polémica, como bien decía al principio, ha surgido porque nos viene acusando de que somos ilegales, que esto es una asociación que está al margen de la ley, a lo cual nosotros nos tenemos que responder que tenemos más de 120 resoluciones judiciales que dicen que no cometemos ningún tipo de delito, ningún tipo de estafa, ningún tipo de ilícito penal, ni contra la hacienda pública, ni delito de contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Que a nosotros nos acusan de que no tenemos autorización para desarrollar la actividad. Nosotros sí que hemos pedido. Primero, que tenemos en duda que tengamos que pedir autorización, pero de hecho la hemos pedido, pero ellos siempre nos dicen que, bueno, ustedes no tienen autorización, son ilegales. Bien, pues vamos a pedir autorización. No se la podemos dar. ¿Por qué? Porque el monopolio del juego en España lo tiene la ONCE y el Estado. Entonces decimos, pues muy bien. ¿Y los monopolios no están prohibidos? Sí, pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, esa es principalmente la fuente de todas nuestras controversias y de todas nuestras discusiones. Y por eso creo que es muy importante hacer mención a este auto de 20 de abril del año 1999... que dice, que afirma que el juego está autorizado, que el juego está despenalizado y que el juego en España, el monopolio que tiene la ONCE y el Estado, contraviene los principios del Tratado de Roma. Esa es la cuestión, no es otra más, pero que nos enseñen, que nos digan cuántas condenas tenemos por no haber, por primero, por desarrollar nuestra actividad, ninguna, y cuántas condenas tenemos por no haber pagado ningún premio. Es creíble que si nosotros fuéramos una asociación de delincuentes, de mafiosos, de traficantes de órganos, de traficantes de drogas, de traficantes de armas, nosotros íbamos a estar aquí. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Yo creo que el respaldo de 3.500 personas todos los días en la calle y una trayectoria inmaculada y una trayectoria prístina como tenemos, evidentemente nos garantiza que cumplimos con todas y cada una de las condiciones legales. Y dejando esto claro, porque es el origen de la polémica, ahora hemos venido a Huelva porque sabéis que tenemos una campaña de denuncias constantes por la Administración Autonómica. Hemos estado en Córdoba, hemos estado en Granada y ahora estamos en Huelva, que os voy a presentar a Patricia, que antes la he mencionado, y me gustaría, para el compañero, que Patricia hablara un poquillo más de su experiencia en Huelva, el tiempo que llevamos aquí, y un poco centrarnos más en la provincia, por lo cual paso la palabra aquí a la compañera Patricia. Patricia Rodríguez es la delegada en la provincia de Huelva. Vamos a escucharla. Cuéntanos un poco cuánto tiempo lleváis, cuántos vendedores, cuál es la actividad que hacéis aquí. Yo llevo 2 años a cargo de la delegación y la venta es diaria, como el trabajo que se viene realizando la organización. Habrá a la altura de unos 35, 36 por toda la provincia de Huelva, por sus pueblos. Y cuando a la policía o surge la denuncia, pues el acoso que venimos recibiendo hacia los vendedores, oficinas y todo. ¿Cuántos vendedores? 35, 36 más o menos, repartidos entre Huelva y todos los pueblos de su provincia, con el proyecto de abrir más oficinas en cada punto de Huelva donde más se necesite. Claro, nosotros sí que queremos hacer constar expresamente que nosotros seguimos con la actividad, vamos a seguir con la actividad y de hecho se va a abrir toda la provincia. Las principales ciudades de Huelva y localidades se van a abrir. Por ejemplo, Aracena, Lepe, próximamente se van a abrir. Y desde aquí hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que quieran trabajar, porque dada la situación actual de crisis económica en la que estamos, hay que recordar que los índices más altos de paro están en la comunidad autónoma que quizás tenga el índice de desempleo más alto de toda la Unión Europea, pero es que dentro de los índices de desempleo las personas con discapacidad ocupan un lugar importante y son las personas que más se ven afectadas. No obstante, es una cosa que sí que quiero resaltar, que nosotros ofrecemos trabajo a todas aquellas personas que lo necesiten. ¿Por qué? Porque hemos entendido que debemos asimilar un concepto que hemos venido estableciendo que se llama discapacitado social. Pues aquellas personas que estén desempleadas a larga duración, personas que tengan cargas familiares, personas que a lo mejor no estén recibiendo más que la ayuda, mujeres maltratadas. Ofrecemos trabajo a todas aquellas personas que lo necesiten. Porque la ONCE también ofrece trabajo a los discapacitados físicos y no solo a los ciegos. Entonces nosotros entendemos que debemos ofrecer trabajo a todo el mundo. Desde aquí hacemos un llamamiento en que tienen nuestras puertas abiertas para todo aquel que quiera trabajar en la organización y lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Si alguna pregunta queréis hacer... Están los compañeros de los medios de comunicación haciendo esas preguntas, formándoselas tanto a Javier Gallego como a Patricia Rodríguez, delegada de la OID en Huelva. Vamos a escucharlo. De Huelva, con la próxima apertura en Aracena y cuando sea Aracena montado se montará el EPE. ¿Cómo funciona? ¿A qué se destina? ¿Y a veces? Bueno, pues principalmente nosotros, la recaudación, pues este boleto que está, esto principalmente se destina al pago del salario de los vendedores y al pago de los premios. Tened en cuenta que más del 50% de lo que vale un euro boleto se destina a pagar los premios. Porque no solo el premio extraordinario, luego hay premios de cuarto. Este, por ejemplo, de viernes, que es el viernes que vale 1,50 euros, pues, por ejemplo, tiene un premio especial de 1,5 millones de euros, si coincide con la serie, pero luego, si no coincide con la serie, tiene 1,24 mil euros, a las 5, de 300 a las 4, de 30 a las 3, de 5, de 3. O sea, que el 50%... se destina a todo el premio. Pero es que luego, aparte, el 30% se destina a pagar el salario, seguridad social de los vendedores. Y luego, lo que yo no he dicho, que tenemos ahora mismo en torno a los 25 centros especiales de empleo repartidos por toda España. Los centros especiales de empleo son empresas cuya plantilla, más del 70%, está constituida por personas con algún tipo de discapacidad. Hay una residencia para ancianos, hay una residencia para discapacitados, hay dos hoteles, hay una radio en Talavera de la Reina, se acaba de abrir el Santander, hay una ortopedia, asesorías, empresas de transporte, etc. Esto no da beneficio, quiero decir que no hay reparto de beneficios. Simplemente todos los beneficios que se derivan de nuestra actividad redundan en cumplimiento de los fines que es la integración de las personas con discapacidad. Quiero que es muy clara, nuestra cuenta está auditada, nuestras cuentas están presentadas en el registro correspondiente, tributamos por el impuesto de sociedades, etc., etc. O sea que cualquiera que las pueda ver puede tener acceso ahí. Bueno, pues ese es el sonido en directo de esa rueda de prensa que está ofreciendo el jefe de los servicios jurídicos de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, allí en Huelva. Como venimos haciendo en las últimas semanas, como bien escuchaban a Javier Gallego, la OID está llevando a cabo una campaña informativa para denunciar el acoso que están viviendo nuestros vendedores. Están interponiendo denuncias contra la policía local y contra la administración que firma esas órdenes de incautación. Nosotros seguimos defendiéndonos. Pues bien, hasta aquí ha llegado esta rueda de prensa. Nosotros, como siempre, seguiremos informándoles allí donde esté la actualidad de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados.